una capital de rock, con cientos de historias que contar y muchas canciones por escuchar. Distrito Rock, el espacio para el rock y el metal, que desde hace más de 40 años viene dibujando un Quito libre y diverso. Amigas, amigos, buenas tardes. Bienvenidos a Distrito Rock, transmitiendo desde la cabina 1 de Distrito FM 102.9. Llegamos a ti con un nuevo encuentro en el cual conoceremos las últimas novedades, los últimos acontecimientos de la escena rockera ecuatoriana. Esta tarde estaremos con invitados especiales, la gente de Astra, quienes han tenido el detalle de este día domingo, pues hacer el lanzamiento de su videoclip Bajo el Cielo. Y paralelamente a este lanzamiento, en este programa van a estarnos comentando detalles acerca de la producción del video, el concepto de la canción, el rodaje, la realización del mismo y más elementos pues que han hecho posible esta nueva producción audiovisual, en este caso de los Astra, con lo cual inician su nueva propuesta de actividades en este 2014. También nos visitarán los amigos de The Grief. Ellos en diciembre hicieron una gira por Brasil y hace poco sacaron un nuevo disco, un segundo disco del cual también nos darán cuenta acá. Y pues también estaremos dándoles agenda informativa de conciertos, lanzamiento de videoclips y más información referente a la escena rockera nacional. Sí. Y para abrir, pues, invitarles a los amigos de Sarcoma, una banda que el año anterior sacó un disco de 6 canciones, de Esclavitud del Siglo XXI, con una propuesta muy sólida dentro del metal extremo, una propuesta muy, muy clara, muy convincente, que narra de algunas formas pues las situaciones que están sucediendo en nuestro país y en el mundo en general. Así que, con su tema, 6 segundos, te decimos bienvenido, bienvenida. We'll be right back. perro tu arte mirante y el sentir. Síguenos en Facebook, Distrito Rock. Son los acordes del tema Sons to Suicide, la canción que da nombre al último disco de los amigos de The Grief, quienes ya nos acompañan en esta tarde acá en Distrito Rock, para comentarnos, como les decíamos en la apertura de este programa, sus vivencias en la gira por Brasil que hicieron en diciembre anterior, y también pues detalles acerca de esta nueva producción, este trabajo discográfico que es el segundo dentro de la carrera de la banda y que los llevó a Brasil. Pues estamos ahora con dos de sus miembros y pues como siempre un gusto conversar con ustedes. Maestros, bienvenidos. Hola Pablo, ¿cómo estás? Muchas gracias por el espacio. Chévere venir aquí a conversar un poco la experiencia que tuvimos. Uh-huh. Saludos de ahí. Chévere. Maestro, usted. Hola panas, gracias Pablo por el acolite. Y un saludo para todos y gracias por mantenerse en sintonía. Chévere. Bueno, vamos en orden entonces. En diciembre pasado estuvieron girando por Brasil, hicieron varias fechas. Si no estoy mal, sería la primera salida internacional de la banda, espero no equivocarme. Pero en todo Colombia, caso. Un poquito antes. Ah, ya, la segunda en todo caso. Entonces, hablemos de esto, hagamos un balance de cómo les fue en esta gira, cómo consiguieron, sobre todo, ver las fechas y todo esto, y cómo lograron desarrollar este tour por Brasil. Claro, bueno, una de las piezas fundamentales para estar en Brasil fue nuestro anterior disco, yeah. Arise from Hell. Uh-huh. Este disco logró llegar a las manos de organizadores en Brasil. Uh-huh. Y para nosotros realmente fue gratificante, ya que les gustó nuestro trabajo. Síguenos en Facebook, Distrito Rock. Una de las primeras cosas que confirmamos fue el Zombie Ritual, Zombie Ritual. Que ya éramos banda confirmada y a partir de esa fecha entonces empezamos a trabajar la gira armando las demás fechas, ¿no? Entonces en total generamos 6 fechas para Brasil en diferentes ciudades. Estuvimos en Sao Paulo, en Río de Janeiro, en Belo Horizonte y en Curitiba, que fue donde se realizó el festival final Zombie Ritual. El tema del financiamiento, todo eso, ¿cómo lograron hacerlo? Obviamente es una cuestión autogestionada, pero moverse ya pues implica recursos. ¿Cómo se ayudaron para poder desarrollarse allá y cómo pudieron llevar a cabo esta parte de la gira? Esencial para poder girar. Sí, sabes que como tú dices, es muy difícil esta cuestión de sustentar este tipo de viajes porque, bueno, al menos no logramos conseguir un auspicio estatal. Ya, pero aplicaron. Claro, sí aplicamos, ¿ya? Pero no lo logramos y entonces eso fue una limitante, pero dijimos ya pues tenemos uh-huh. que hacer yeah. y por suerte una pequeña parte de la gira se pudo financiar con la misma gira, con la venta de los discos y camisetas todo. Supongo sí yeah. las pagadas de las tocadas y todo, que es algo de agradecer bastante a esa gente de Brasil que uh-huh. o sea se portó a la altura. Yeah. Claro, o sea, cuando tienes conciertos, mientras tuvimos fechas, prácticamente uh-huh. no tienes gastos, ¿no? Pero uh-huh. los días que estás, no tienes tocada, ahí es lo complicado, porque tienes que ver cómo sobrevives. Cómo sobrevives. Incluso claro. en el paseo mismo, ¿no? Algún souvenir, claro. algún disco. Claro, mucha de la plata yeah. que vendimos en discos sirvieron para comprar pasajes, yeah. comer. ¿Ya? Tomar. Es lo elemental. Hablemos de las anécdotas, porque un poco la anécdota es la que va construyendo todo esto. Hablemos de anécdotas en el viaje, al movilizarse internamente, el idioma, cómo hicieron para lidiar con el portugués. ¿Fueron aprendiendo un poco de portugués antes de ir allá? Realmente no, escuchábamos así algunas yeah. cosas, algunas palabras, por ejemplo cerveza y cosas yeah. así. Hay bastante, las palabras sonoramente que necesitas es como similar a nuestro idioma, para ¿no? sobrevivir, yeah. pero digamos que es realmente, para mí fue una experiencia que yo siempre había querido salir de gira, uh-huh. me imaginaba que sales y el concierto y realmente es algo fuerte, uh-huh. salir de gira, y creo que eso deben vivir las bandas. Es una experiencia que te llena mucho, que aprendes bastante y sobre todo la convivencia con los mismos miembros de la banda es una cosa que, que es fuerte, o sea, estás de trabajo, digamos. Entonces sabes que tocas hoy, mañana tocas, pasado también tocas, entonces tienes que mantener el nivel en todas las tocadas porque vas a hacer eso, vas a hacer tu trabajo. Entonces realmente es algo muy demandante, pero a la vez gratificante. Ya, eso, justamente eso quería preguntarles. ¿Cuáles son como esas ganancias, esos elementos que sumaron a la banda, esa nueva vivencia que extraída de esta gira, vivida en esta gira, ayudó para que The Grave siga adelante, siga creciendo? O sea, básicamente, como dijo Galeas, la convivencia nos enseñó bastante, inclusive al nivel musical, porque tuvimos oportunidad de compartir tantas cosas y los escenarios y todo, que en verdad eso es lo que le aporta un tinte hasta de madurez, se podría decir, a la banda. Que al menos en nosotros, de lo que hemos estado ya retomando otra vez, ¿no? El trabajo y todo, se ha reflejado inclusive en la música. Se siente un estilo consolidado, así como que ya nos conocemos mejor todos. Entonces eso es algo bien, es bien bacán, la verdad, de ahí poder compartir eso, a pesar de todas las cosas, porque no nunca fue fácil, pero es bastante gratificante, en verdad. Y eso es realmente... Aprendes full de las otras bandas, así. O sea, es chéverazo porque te tocas con bandas que también son así, muy buenas. Entonces aprendes de ellos aprenden de ti. Siempre es la expectativa de que eres la banda internacional, ¿no? Entonces siempre llevas tú ya de por sí esa expectativa y esa presión, digamos. Entonces, como un intercambio de vivencias, de testimonios. Claro, sí. Y sobre todo la gente es muy eufórica, yo diría, y muy amable. Entonces te apoya en todo. Es una cosa que sí traigo un muy buen recuerdo de ella. Ya, y justo lo que tú decías, que no todo es chévere, tiene sus partes complicadas. ¿Cuáles son justamente esas complicaciones que vivieron ustedes en esta gira? Aquí, o sea, en realidad yo creo que la realidad de los metaleros en cualquier país que estés es muy similar. Ajá, entonces... ¿Ya? Igual te topas con gente que no está bien preparada, que no organiza bien. Y también tienes esos problemas, digamos. No es como muy, muy lejano a lo que pasa a veces en Ecuador. O sea, es similar, ¿no? Entonces hay momentos que estás bien, otros momentos que no te va bien. O sea, en general es muy similar a lo que pasa. Te topas con los mismos casos. Así. Solo que ahí no puedes decir, me voy a la casa, me toco. Toco porque toco. Sí, tocó acomodarse bastante en algunos lugares, pero eso es justamente lo que nos ayudó, o sea, toca salir, como sea, y te ayuda también a sentir otro tipo de cosas con respecto inclusive a tu propia escena, tal vez un poco más de tolerancia, no sé. ¿Y cómo sintieron al público? De pronto, no sé, tal vez alguna o algunas canciones que fueron más recibidas por la gente, ¿cómo sintieron ustedes ese sentir del público hacia la música de The Grave? Sabes que los brasileños son bien embalados. O sea, en ¿te serio. Gusta lo rápido? Sí, son bien embalados. Entonces, generalmente con los temas rápidos, ellos disfrutaban de una forma así, o sea... Eufórica. ¿Distinta al público de acá? ¿De alguna forma distinta al público de acá? En el sentido de bastante más embalados, ¿cachas? Eso te digo, o sea, se botaban un mosh de bona, sí. Tal vez era la primera vez que oían hasta de nosotros, pero igual oían en vale y respondían. Aquí tal vez se demoren unos 2 segundos más en hacer el mosh, pero ya hay esa diferencia. Bailan más lento aquí. Se demoran un poquito. Claro, tienen esa influencia así de Sepultura, Sarcófago. Entonces, por ejemplo, tú estás en un bar o después de un concierto y ya cuando la gente está así como para pasar el after party y cosas así, ponen Sepultura y todos se emocionan. O sea, es una cosa, un apoyo así a las bandas nacionales que tienen ese renombre. Es como que también tienen esa violencia con las que crearon, lo que crearon esas bandas. Pues entonces la gente es mucho más acelerada. Ahora, ustedes compartieron ahí con algunas bandas internacionales, bandas de allá incluso, y hablaban del compartir, del aprender cosas. No sé, un par de cosas que aprendieron o que tomaron de algunas de las bandas con las que estuvieron allá. La de los buenos dichos. Bueno, sí, bueno, no sé si es una anécdota, pero con Benediction aprendimos que son unos sobrados así. ¿Ya? Así, sí, porque viajamos en el bus con ellos. Y realmente, a mi modo de ver, ellos no vinieron acá porque simplemente no les dio la gana, sí. ¿Ya? No estaban ¿qué nada. ¿Qué hacían? ¿Qué hacían? O sea, por ejemplo, desde el hecho de que íbamos a compartir el bus con ellos y ellos decían, nosotros necesitamos un bus solo para nosotros, así, porque hay otra banda aquí. y era un bus gigante así. Y desde que le insultaban al conductor porque no sabía inglés, entonces le pasaban insultando así y el conductor no sabía nada, o sea, era una persona que tú le contrataste nada más, pero hablaba portugués y para de contar. Claro, pero claro. O sea, imagínate, esas cosas son como claro. O sea, te chocan porque, o sea, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes en la cabeza? Si, claro, está bien. ¿Qué insultas a una persona hipócritamente? ¿Por qué no le dices de frente? ¿Sí? ¿Ya? La actitud del rock y todo eso, está bien toda esa cosa, pero, o sea, también hay que tener ciertos límites, ¿no? Claro. El conductor en verdad solo nos llevaba. Solo manejaba y paraba de contar. Bueno, al respecto, en mi caso, de pronto ustedes también, yo me crié con Benediction. Y saber que ellos iban a venir acá, sí, wow. Claro. Y iba a comprar, o sea, la entrada y me entero. Sí. Iba a comprar la entrada literalmente y me entero que solo viene Mayhem, ya no Benediction. Ya, poco se quitó la nota. Pero, por ejemplo, leías entrevistas con Dave Ingram, el anterior vocalista de Benediction, y es a lo bestia, ¿no? Pero contar lo que dices, sí, es como que te choca y te borra. Es una imagen. Cosa que no lo ves. Lo ves, digamos, si tú quieres, tras cámaras, ¿no es cierto? Porque tú cuando vas de público, llegas, ves el concierto y lo vives y wow, es lo mejor. Claro. Pero cuando estás detrás, digamos, en este caso nosotros también estábamos, íbamos a tocar, y entonces estábamos detrás de ellos, detrás de cámaras. Como uh-huh. que, entonces empiezas a ver cosas que te rompen las ideas que tienes en la cabeza, ¿no? O sea, dices, pero, o sea, es malo así. Ya. Yeah. Bueno, esta gira implicó gastos, obviamente, que están cubiertos por ustedes. Ahora que ya ha pasado un tiempo de haber llegado y ya un poco más frías las cosas, la pregunta es, ¿valió la pena esa inversión que hicieron? ¿Comprarte vuelos de avión, Quito, Portugal, Brasil, Quito, los gastos que implicaron esto? ¿Valió la pena esta inversión? Claro, mil veces que, para mí. Sí, para mí también. Ahí sí creo que depende de qué lado estás de la música, o sea, en el caso del músico. Ya. O estás haciendo esta cuestión así por hobby o la estás haciendo de verdad. Entonces, en todo trabajo creo yo que siempre te toca al principio sacrificar full y muchas veces ni siquiera recibir algo a cambio o que no es suficiente para seguir haciéndolo. Entonces, en ese sentido, sí, esta cuestión fue, pues, en verdad, es justo como tú decías, no fue un gasto, fue una inversión que hicimos en que un montón de personas más nos cachen en otros lados, en otros países, porque también nos topamos con gente de otros lados, y un par de paraguayos, me parece, y un par de ecuatorianos también, paisanos. Argentinos, claro. Entonces todo eso ayuda bastante, pues. Entonces sí lo vemos como una inversión y paga mil veces, porque a pesar de todas las dificultades y todo, el rato que ves a la gente apoyando y, como decía Galeas, son los internacionales, tienes la expectativa. Vas de esa con cosa. Ese estatus, ¿no? Soy la banda internacional. Sí, en verdad, no es como para actuar como estos panas de Benediction, pero sí. Y a la vez es una responsabilidad. Claro, es de ley como los poderes de del hombre araña, sí. Poder con gran responsabilidad. Vos, Raúl, ¿valió la inversión? Claro, vale mil veces, o sea, es una cosa que tienes que vivir y quisiera que todas las bandas de acá puedan vivir esas cosas, ¿no? O sea, realmente salir del país, hacer lo que más te gusta, aprendes ya demasiado, sí. Y creo que vienes con más ganas de seguir sacándote la madre, porque si fuimos, tenemos que volver, o sea, si vas, recién está empezando la cosa, entonces tienes que volver para que la gente ya sabe, ya es de gripe, así. Sabe que Ecuador, por ejemplo, una de las anécdotas allá muy especiales en el Zombie Ritual, la gente sabe que bandas de Ecuador son bandas de metal extremo y les encanta, así. En el puesto que vendíamos todo el tiempo, así, bandas de Ecuador, y la gente venía así, se sorprendía, dice, conocemos bandas de Ecuador, así, nos gusta el trabajo. Como los deutanos. Es algo, bien. Claro. Y, bueno, llevamos también muchos discos de otras bandas de acá de la escena, ¿ya? Para vender allá, para apoyar. Y la gente encantada, así, de saber. O sea, les decía, esto es Grindcore, esto es Black, esto es Dead. Y todos así, chévere. Entonces podían elegir qué querían, así. ¿Ya? Entonces eso es al menos bacán como país, porque sí había otros puestos donde no había, casi no se vendía nada, pero en el nuestro vendíamos todo el tiempo. Así. Muy bien, vamos ahora a Sons of Suicide, que es el último disco, segundo disco de la banda, sí, ¿cierto? Sí. Hablemos en detalle en este disco, en resumen, ¿cuál sería el concepto de Sons of Suicide? Es justo el título del disco, como lo ves, se llama Canciones para Suicidarse. Uh-huh. Y, o sea, en teoría está compilado los 8 temas que son 8 temas para suicidarse. Con violencia, obviamente, pero hay particularmente 3 temas que se llaman Canción para Suicidarse número 1, 2 y 3. Entonces todas esas tienen una secuencia un tanto especial con la cuestión esta que tenemos nosotros acerca de la muerte, el suicidio y el dolor, que es traspasar hacia lugares más, un poco más elevados del ser y cosas por el estilo, usando el dolor como una herramienta para llegar a eso. Entonces es una especie de como historia de algo así, de llegar al otro lado a través del odio, de la violencia y del dolor. Hablamos del suicidio como una forma de cerrar capítulos y dar pasos más adelante, abrir otros capítulos pero que vayan más adelante. Sí, a través de estas cuestiones que te digo, no del dolor de lágrimas y necesariamente penoso, sino un dolor lleno de odio, de furia, de ese tipo de cosas, que es lo que intentamos también transmitir con nuestra música, en verdad. Ya, ¿cuánto tiempo de producción les toma canciones para el suicidio? Somos tú sabes ahí. Eso fue prácticamente todo el año 2013. ¿Ya? Desde inicios dijimos de este año, si nos vamos a Brasil, porque sabíamos en enero que nos íbamos a Brasil. Entonces dijimos, nos vamos con disco nuevo. Pero en realidad es tan complejo componer que prácticamente lo acabamos un día antes de irnos. O sea, un día antes de irse. Retiramos las copias, ¿ya? Al otro día al aeropuerto. Entonces, el disco aquí no se ha estrenado. En realidad todavía no hemos hecho eventos acá de lanzamiento, pero... De hecho, nos traen los discos, están aquí en paquetito, están armando acá el disquito. Bueno, sí, hablemos de la canción de fondo, Sons to Suicide. Exactamente, ¿qué dice la letra de esta canción? ¿Qué mensaje? ¿Qué te está diciendo este tema título de esta segunda producción de ustedes? Ah, el primer tema, que es el Sons to Suicide número uno, que es las voces interiores. Más o menos relatan el cómo la paranoia y todo que te produce en general esta vida medio dura que toca vivir. Entonces todas esas cosas te terminan volviendo loco y son todas esas voces que te dicen algunas, sigue adelante, la típica, el positivismo, ¿cachas? Sigue adelante, deshazte de los problemas y todo. Pero también siempre están esas otras voces que te dicen así, nada vale la pena, ¿para qué sigues haciéndolo? Mejor bota ya y todo eso. Entonces toda esa guerra interior intenta relatar este tema y obviamente la voz que sobrelleva todo a las demás es esta de la voz del suicidio, que es la que a la larga le termina convenciendo. Ya, escuchemos entonces este corte, Sons to Suicide. Mother! Estás en Distrito Rock. Bien, amigos, y como les habíamos anunciado también, hoy estaremos haciendo el lanzamiento de Bajo el Cielo, el videoclip de Los Astra. Eso sucederá ya en breves minutos. Está ya Luis esperándonos en la sala de espera de acá de Distrito FM. Estamos ubicados en el CAJ, en el Centro de Arte Contemporáneo, en el centro de la ciudad. Y Luis, pues conjuntamente con el equipo de producción de este videoclip, nos contará detalles acerca de cómo se rodó este video. Hablará también sobre la creación del tema Bajo el Cielo, que tiene una temática muy fuerte y una temática a la que todos debemos ponerle atención, porque es un tema que definitivamente como sociedad nos afecta. Me refiero pues al tema de la violencia contra la mujer, que es algo por lo que definitivamente debemos estar pendientes. Y bueno, más que la violencia exclusivamente contra la mujer, sería un video, una canción en contra de todo tipo de violencia, y pedir pues una cuestión de respeto. Sin embargo, también pues tenemos que indicarles pues a los al resto de a nuestros oyentes que el tema del videoclip ha estado saliendo con bastante fuerza, y desde el año anterior definitivamente creo que esto está superando a la producción de discos. Ayer se lanzaron dos videoclips. La gente de Kunst Fotografie, que es una productora de videos, ha anunciado el lanzamiento de 4 videoclips en este año, y solo en este mes de enero ya tenemos como 4 nuevos videoclips de grupos ecuatorianos. Así que definitivamente la cuestión del videoclip es lo que está marcando ahora la producción de nuestras bandas. Y de hecho, como todo se mueve vía red social, es mucho más fácil poner un videoclip en el YouTube a estar esperando un programa de radio, que sucede una vez a la semana y no tiene una rotación constante de temas. Y justamente hablando de videoclips, topo ese tema porque también es otro de los motivos por los que están acá los panas de The Griff. Háblenme sobre el videoclip que lo hicieron, que de hecho, si no estoy mal, es la misma productora que hizo el videoclip de Astra, pero bueno, eso ya lo vemos más adelante. Hablemos sobre el videoclip que ustedes promocionaron. Sí, justo el videoclip también fue... Los lanzamos antes de irnos antes de gira. Antes de ir a gira, ¿ya? Ajá. ¿Eso también ayudó para esta gira? Claro, ayudó bastante. Ajá. Siempre es bueno tener material visual porque la gente también eso le gusta ver videos y cosas así. Una parte de la producción, Muscomuna, Héctor Cobo, fue parte de los directores del video. Pero también Verónica Iturralde, ella tiene su productora que se llama Desade. Entonces fueron entre las dos productoras quienes hicieron el video Song to Suicide, que es de nuestro nuevo disco. ¿Dónde se rodó? Es un bosque, ya deben haberlo visto en el YouTube, amigos. Para quienes no, pues hay un bosque que está como en las locaciones. ¿Dónde se rodó? En el bosque de la Armenia. El bosque metropolitano de la Armenia. ¿Ya? Ahí grabamos unas escenas, otras fueron en el lugar donde ensayamos. Y otras en la casa de un pana que justo se fue la luz y dijeron, vamos a mi casa a grabar ahí. Entonces grabamos en Conocoto. Improvisando. Ajá, improvisando unas escenas. Conocoto. Acá tengo el disco en mis manos. De hecho, debo indicarles, amigos, que nos han dejado 2 discos y una camiseta, que ya vamos a hacer una fotito y subir para invitarles a que ustedes nos manden comentarios o se inscriban para un sorteo a través de la red social Facebook de Distrito Rock, y pues poder regalarles esto. Sin embargo, que dice Sons to Service de Grief Quito, Conocoto, Ecuador 2013. ¿Hay algo de especial en Conocoto por ser el cuartel, creo, donde está de Grief? O sea, uno nunca tiene que olvidar de dónde viene, dicen. ¿Ya? Y nosotros, si bien nos hasta muchas veces hemos sido criticados por cantar y en inglés y toda la cuestión, o sea, si pasa todo como debe pasar y esperamos que pase, nos podremos ir a otros lados a tocar, a cada vez más lejos, pero siempre vamos a ser de aquí, pues. ¿Ya? Muy lejos de una cuestión de orgullo nacional y todas esas cosas, somos de aquí. ¿Ya? Y claro, por algo habremos estado ahí juntos en Conocoto todos. Somos, para hacer de Griff. Claro, 3 conocoteños y uno de Nayón. De Nayón. Pero ya le toca ahí hacerse al conocoteño de corazones. Ya. ¿Cuál es de Nayón? El Germán. Germán. Puta, este man le debe tocar el viaje para irse en su día. Claro. Pues. Todos, porque a veces también nos toca ir a ver y todo. Es que sí, igual son esas, te digo, son las cosas que uno no las ve como gasto, sino como inversión. O sea, es de la colita y todo. También él nos ayuda también bastante en la cuestión, ha hecho crecer mucho a la banda, entonces con gusto se hacen esas cosas. No, y a Germán tengo que traerle solito para conversar solo con el Sido de gira con ustedes, con los Dente. Varios músicos, siento y veo que varios músicos como él ahora están decantándose por tocar en varias bandas, y eso pues le da una nota muy multifacética a la cuestión musical. ¿Cuál sería otra canción representativa de este Sons to Suicide? La New Era. La nueva era. Justamente la Sons to Suicide número 3. Ya, que es la 7. Claro, es la número 7 del disco. La nueva era. ¿Qué es la nueva era? ¿El inicio del cambio? Más que el inicio del cambio, o sea, como te digo, es la tercera fase de la trilogía. Ya. Y habla de trascender hacia abajo. O sea, se supone que muchos consideran que el amor es ir para arriba y el odio es para abajo. En cambio, esta consiste en llegar más allá a un estado del ser más elevado a través del odio y no del amor. Y esa es la nueva era, cuando ya estás en ese otro estado, gracias al odio, con toda tu, digamos así, negatividad lista para conquistar todo. Ese sería más o menos el trasfondo del tema. Muy bien. Sé que tienen un concierto también. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Sí, es este sábado que viene, 8 de febrero. Ya. 8 de febrero es el primer concierto que vamos a tocar después de la gira. En realidad estamos esperando un poco. No hemos estado haciendo muchas tocadas. Bueno, acá vamos a tocar. Pero estamos esperando un poco para hacer el lanzamiento del disco y nuevos proyectos. Seguimos componiendo porque vinimos con la racha de componer todo un año y dijimos, aquí no se queda esta cosa, entonces estamos componiendo ya el nuevo disco. Bien. Tengo un amigo de Guayaquil, Ernesto Gerardo Oliverio Vera, y me dice que no puede conseguir el disco en el Guayas. ¿Cómo hace para conseguirlo? Ya, amigos, sí, eso, una de las cosas que les quería comentar es que no está en tiempo. Oficialmente todavía no hemos lanzado el disco, ¿no? El disco se lanzó oficialmente en Brasil y se acabaron prácticamente el primer tiraje, no tenemos muchas copias, estamos solo distribuyendo específicamente algunos puntos, por ejemplo acá en la radio, pero ya muy pronto va a salir un nuevo tiraje y lo vamos a enviar a todas las tiendas del país para que lo puedan conseguir. Entonces, solo un poco de paciencia nada más. Por ahora vamos a sortear, vamos a dejar acá a Pablo dos discos, los que quieran, inscríbanse. Así es. Y van a tener acceso al disco, pero es nada más cuestión de tiempo, muy pronto ya lo van a tener en sus tiendas. Y bacán esa colita, eso sí. Y gracias, bacán Guayaquil, siempre es una vez estar ahí. Qué bacán. Y bueno, como vamos entonces a tener ya el disco con un nuevo tiraje, como nos cuentan los amigos de The Grefg, ahí pues también los invitaremos para seguir conversando y analizar más temas de este disco. Entonces, por lo pronto, les invito a que presenten la canción de la que hablamos y a la vez que inviten a la gente para el concierto del 8. El sábado 8 de febrero en la Casa Pucará, desde las 12 del día, muchas buenas bandas, muchísimas buenas bandas, y todo el día es de mucho metal extremo. El sábado 8 de febrero, acompáñennos a The Grefg para que oigan también este nuevo material tocado en vivo. Manténganse en sintonía, gracias por el acolite, y dejen que el odio los lleve hacia otro lugar, y eso es el nuevo tema, A New Era. Sí, y sí, a la gente que quiera escuchar el nuevo disco en vivo, el sábado vamos a tocar el nuevo disco en vivo, vamos a vender las copias que tenemos, ya las pocas copias, eso para los que quieran, es una edición súper limitada. Y hay unas pocas camisas también de la gira que hicimos por Colombia y Brasil. A los que estén interesados los vamos a vender ahí. Y posterior a eso sí ya hacemos la distribución a nivel nacional. Entonces vayan, acoliten. No me gusta decir, es gratis. En realidad no estoy muy a favor de los eventos gratuitos, porque creo que hay que valorar también el trabajo de los artistas que estamos en esto. Pero vayan, ya si es gratis, entonces vayan, consuman, sáquense la madre. Compren los discos, camisetas, claro. Apoyen a la música, al metal. Sean socios del rock. Claro, pues muy bien. Y hagamos crecer esta escena. Y dejen llevarse de lo extremo, porque eso es la forma de vivir esta vida. Qué bien. Bueno, entonces cerramos con el corte número 7 de la nueva era de Sons to Sabusit. Hermanos, muchas gracias. Gracias. Gracias. Oh, yeah. Rock and Roleando, el espacio donde sabrás todo sobre el Ecuador rockero. Estás en Distrito Rock. Empezamos nuestro segmento Rock and Roleando ya con nuestros invitados estelares, los amigos de Astra. Nos acompaña Luis García, creador de la banda, director de la banda también, así como también Héctor Cobo, quien es el director del videoclip Bajo el Cielo, que está ya disponible en la cuenta YouTube de Astra. Ahora vamos a hablar acerca de esta canción, de la cual tengo unos detalles acá que los voy a leer ya mismo, y pues también hablar acerca de este proceso de producción. Hermanos, buenas tardes, bienvenidos. Bueno, hola Pablo, siempre es grato estar por aquí por los espacios de apoyo, sobre todo a los sectores como las culturas urbanas y en este caso el rock, ¿no? Sobre todo el rock nacional. Aquí felices y contentos. Bueno, hace exactamente 10 minutos acabamos de abrir ya el canal de YouTube en el cual subimos el videoclip, y la propuesta era precisamente venir acá a conversar un poquito sobre qué es lo que nosotros queremos hacer, compartirlo a través de tu medio y también, bueno, conversar con la gente, y para eso también vino el equipo de Muscomuna, que está aquí también el Héctor, que fue el que estuvo al cargo de la dirección, para conversar sobre todo el trabajo que hemos hecho en torno a esto. Bien, Héctor, bienvenido. Muchas gracias, un saludo a toda la gente. Ha sido bastante especial para mí ser parte de los procesos de la música, justo ahora que salieron los compas de los The Grip, uh-huh, que hablaban del Santo Suicide, que también tuvimos la oportunidad de dirigir el video, ahora con Astra, que bueno, con Astra es casi ya algo de cajón. Algo de cajón que se hace con el Lucho siempre, más que todo porque le encanta hacer cosas diferentes, y eso me permite a mí como artista jugar, y a la gente de Muscomuna que justamente elegimos el nombre de Muscomuna porque significa eso, hacer soñar. Eso significa Muscomuna. Eso significa Muscomuna. Bueno, para conversar en general sobre esto, para entrar en contexto, pues conocerte, ¿qué se trata Bajo el Cielo? Es una propuesta que busca desde la música levantar un grito de protesta a la violencia de género institucionalizada socialmente. Hemos visto que la educación en nuestros hogares y en nuestros establecimientos educativos sigue repitiendo y sosteniendo una visión patriarcal y machista, lo cual ha desencadenado actitudes homofóbicas que no respetan las maneras diversas de hogares y de relaciones de pareja. Con esto se sigue alimentando el odio entre los unos y los otros tan solo por ser diferentes. Las últimas décadas e incluso en estos últimos tiempos hemos visto que estas prácticas siguen vigentes y se siguen radicalizando y agudizando. Mujeres obligadas a ser madres, mujeres violadas por costumbre social, agresiones violentas a parejas homosexuales, discriminaciones en establecimientos educativos, de trabajo y en todo ámbito social. Ante esto surge Bajo el Cielo como una respuesta frontal y directa a detener este tipo de actos y hacer un llamado a los responsables de los medios de comunicación y de nuestra educación para que cambien su lógica y su forma, que más nos deforma antes que formarnos. Con este antecedente, Luis, el momento inicial cuando vos empiezas a crear esta canción, a escribir la letra de Bajo el Cielo, se da cuando, o sea, ahí el entorno ya está dado, pero supongo que hubo un evento en particular tal vez que te incentivó a escribir esto, y de ser así, pues ¿cuál es ese momento fundacional de este tema? Primero, una de las cosas que he marcado bastante, voy a ser como sincero, nunca lo he dicho, Esta canción yo la escribí al Pablo, a mi vocalista, porque lo amo. No, porque... sí, sí, cierto es. No, una de las cosas fuertes que tuvimos en el proceso de Astra fue precisamente cuando, y en esto también compartió Las Locuras Nuestras de Héctor, cuando hicimos el video de Traidor. Y bueno, todos saben que en este caso nosotros, bueno, no todos, no, por lo menos las que nos han conocido, saben que somos heterosexuales, pero una de las problemáticas fundamentales se dio dentro de esto cuando nosotros decidimos en el video de Traidor hacer una canción, precisamente en el video lo que hicimos fue romper sobre todo las lógicas con las cuales no estamos de acuerdo, rompimos un cartel que decía homofobia y a Héctor se le ocurrió que nos besuquemos, ¿no? Entonces, ¿el beso es idea de Héctor en ese video? Sí. Sí, lo que pasa es que, claro, ya veíamos que rompían varios preceptos puestos en la sociedad que son clichés. Entonces, cuando estábamos grabando el video de Traidor, mientras rompían el cartel que decía homofobia, me vino la imagen de verles a los dos y les dije, si ya rompen el cartel. Rompasen ustedes. Si ya rompen el cartel de homofobia, múchesen de una vez. Entonces, vayan más allá del simple acto. Vamos más allá y además yo soy el que tengo que graficar. Entonces sería súper importante el que rompan y además si dicen que no están en contra de esto, desen un pico, todo bien. Y de hecho es chistoso, pero el beso, si tú ves... Claro, en el video ya está editado y se ve realmente que va a ser un mega beso. Pero realmente el beso, justo incluso creo que el Pablo abre un poco la boca para reírse. Y creo que corté justo en la parte indicada, que cuando la gente vio, se asustó y dijo, no, estaba todo bien. Y empezó a generarse controversia. Claro, claro. Muchísima controversia porque igual ellos... hablaban en el video de no vestirse de rockeros, del que es rockero nomás. Se vista como se vista. Y bueno, ahí que a ellos les encanta desnudarse. Que yo les digo, bajo el cielo, creo que como director, la dificultad de este videoclip ha sido ponerle externo. Porque en Traidor les dije, quítense la ropa y ni se lo pensaron. Ah, fui enseguida, sí. Enseguida, estos les gusta encanta. El nudismo a estos manes. Ya vamos cachando, ¿no? Ya. Estamos hablando de que en el video, porque yo no solo he visto el teaser, un poco la estética indumentaria del video es eterno, es claro. Una formalidad. Bueno, y te acabo de contar, y bueno, y ahí fue cuando yo dije, existen todavía perspectivas homofóbicas y xenofóbicas dentro del movimiento rockero mismo. La crítica que se desarrolló ante eso fue, nos tildaron de gay, de homosexuales, despectivamente de maricones y tanta cosa, ¿no? Y a mí en lo personal, ni me va ni me viene, ni al Pablo, ni a nadie de la banda, creo, la afectividad que hemos tenido con la banda siempre ha sido un lazo súper fuerte. Y yo por un momento determinado, cuando creí necesario, yo una vez le dije al Pablo, yo ya estoy sinceramente mamado de que la gente en el movimiento rockero se siente siempre a estarte criticando. O sea, si tocas bien te critican, si tocas mal te critican, si sacas un video te critican, si no sacas te también critican. Si viene Metallica te critican, si no viene te critican, ¿por qué no viene? Si es gratis te critican, si es cobrado te critican. Eso es una mierda, o sea, la gente siempre está como en ese swing. Entonces yo cogí y le dije, yo sinceramente voy a dedicarme en este disco a escribir y a componer bajo ese tipo de estigmatismos nuevos que sean, no nuevos, sino más bien que siguen vigentes, pero es un momento de empezar a golpearlo, ¿no? Y a mí se me ocurrió sinceramente escribir una canción precisamente a él, por los años que hemos transcurrido juntos como compañeros de lucha. Hemos vivido procesos fuertes, hemos visto pérdidas, momentos duros que hemos tenido juntos, y sin embargo hasta el día de hoy hemos continuado juntos en este proceso, ¿no? Y bueno, me nació hacerlo, y de ahí se cruzaron un montón de cosas más en el camino. Cuando le conocí a Lanaí, por ejemplo, una gran amiga de Cuenca, que es con quien actuamos en el video de El Mañana, por ejemplo, y ella me contaba su experiencia, porque Lanaí, ella es lesbiana. Y ella me contaba precisamente lo difícil, lo duro que ha sido para ella poder vivir, ¿no? Con una familia todavía con ciertos conflictos, los cuales le alejaron de eso precisamente. Y bueno, y me empecé a dar cuenta, bueno, no creo que nos empezamos a dar cuenta, sino que simplemente empezamos a querer aceptar la realidad, ¿no? Nosotros culpables también de nuestra formación y lógica patriarcal y machista, desde nuestros hogares, nosotros, desde nuestros padres, lamentablemente todavía existen esa forma de educarnos y nosotros incluso seguimos hasta replicándolo, ¿no? Yo atravieso ahora un proceso y últimamente he atravesado con el tema de mi hijo. Mi hijo tiene el pelo largo y él está en ese conflicto en ciertos momentos, ¿no? Por el simple hecho de ser diferente en este caso. Y es así como todos estos problemas han deteriorado en cosas fuertes dentro de la sociedad, como cosas de casos de violencia de género brutales, abismales, que creo que yo no podemos bajo ningún concepto aceptarlos. Últimamente hemos visto casos como en el del Medio Oriente, que justo lo que decíamos, niñas obligadas a ser violadas por simplemente tener una visión distinta, ¿no? Y casos de violencia fuertes, ¿no? Como este caso que le descolaron a esta compa que trabajaba en un café, no me acuerdo ni qué café era, pero bueno. Entonces, ese tipo de cosas se siguen viendo en los establecimientos educativos, en los establecimientos de trabajo, lo seguimos repitiendo diario a diario, y creo que es momento también de nosotros ponerle un alto, ¿no?, hacia eso. Y gran parte de esto tienen la responsabilidad los medios de comunicación, que replican y siguen replicando basura por televisión, telenovelas y cosas así, cuando podrían darnos educación mucho, una educación alternativa, diferente y con propuesta que nos permita formarnos de mejor manera, ¿no? Hoy ha habido una cosa que se llama el nalgómetro, pero yo entré en crisis cuando vi, haciendo zapping el viernes, el nalgómetro, y el estatus ahí es la mujer que más rápido mueve la nalga, por Dios, por favor, yo no sé qué espera la superintendencia de comunicaciones para tomar alguna medida con eso. Es muy claro el insulto que existe. Bueno, yo un poco me enteré de esto del nalgómetro por... algunos directores de cine ecuatorianos que lo comentaron. Pancho Viñachi comentó eso en Facebook. Uh-huh. Y es verdad, es tenaz. Nosotros hace un par de años atrás, tuvimos la oportunidad de hacer una serie de televisión, y para hacerla creímos que debíamos tener algo de calidad. Por tanto, hicimos 4 o 5 meses de investigación, estuvimos sobre la frontera, hicimos todo un tipo de cosas para poder plantar unas realidades que existen en el Ecuador. Sin embargo, nos vetaron y afuera. Hablamos con varios compañeros de cine de cómo es posible que nuestra sociedad esté tan acostumbrada a ver este tipo de cosas. ¿Cómo es la sociedad de estar acostumbrada a no luchar por lo que le meten en su cerebro? O sea, ¿cómo es posible que digan, bueno? Y además, lo que a mí me enfada sobremanera es que incluso en esta charla, nosotros los ecuatorianos llegamos a ser tan absurdos en cierta forma, que cuando se empezó a hablar sobre la crítica de lo del nalgómetro, y decíamos, ¿cómo es posible que estos contenidos estén en televisión y además en horas donde lo puede ver todo el mundo? Todo el mundo. Por alguna extraña razón, se decía, esto es lo que quiere la gente, esto es lo que vende. Y de pronto se saltó a, es que en la costa consumen esto más que en la sierra. Y yo recuerdo que les dije, a ver, empezamos a hablar del contenido de televisión. Y terminamos en una pelea de regionalismo. ¿En serio? ¿En el Ecuador, que somos tan pequeños, todavía existe costa, sierra y broncas absurdas? Estás en Distrito Rock. Bien, continuamos aquí con nuestros invitados especiales, Héctor Cobo, director del videoclip Bajo el Cielo, y Luis García, quien es el creador de la canción y que pues ya nos estuvo comentando algunos detalles acerca de por qué crea esta canción. Entrando ya en la producción del video como tal, ¿cómo empiezan, en este caso Héctor, cómo empiezas a graficar en tu cabeza el video, a imaginarte la gráfica, las locaciones, el rodaje y todo lo que conlleva hacer el videoclip que está ya disponible en YouTube? Bueno, la idea original ya la tenía clara el Lucho, y con el Lucho ya habíamos conversado sobre esto. Vengo ya haciendo un par de videos ya con Astra, entonces ya más o menos entiendo el vuelo de Astra. cuando Lucho me conversó, me dejó un pre-guión, a ese guión lo armamos y pensé, bueno, pensamos en un bosque, en una habitación, pero después yo pensé en que podría ser este bosque tan verde que al principio del video, los que ya estén viéndolo y si no, que ya, que esperan, se van a dar cuenta que la primera parte del video son imágenes en blanco y negro con el fondo verde, porque claro, son niños que juegan dentro de la esperanza, en un bosque de esperanza verde. Verde, esperanza. Pero ellos están en blanco y negro, porque claro, yo decía, no deben tener, o sea, les prohibí tener color y de hecho les encerramos con el director de arte, con Andrés Burbano, decidimos encerrarles en una jaula. Y le dije, loco, tenemos que meterles un niño que tiene reglas para jugar, tiene que estar encerrado. Entonces para mí un poco estos niños y el que estén con terno representaba la sociedad absurda además, el que los niños tengan la prohibición, las niñas, de jugar con carritos. Ahí pueden ver que la niña está enjaulada y no puede tocar un carro, no es capaz. Que de hecho hay un rato donde hay dos sombreros que colgamos entre las ramas y la niña no podía ponerse. Ella amaga y coge un sombrero desde que era de bombero y juega con el niño que se pone un sombrero de mujer, pero no se los ponen, se los ponen al frente siendo incapaces de ponerse algo que la sociedad probablemente no les permite, hasta que en el video ya por fin llega Astra y llega el color a su vida. Entonces yeah, porque rompen y además rompen en una parte muy especial para nosotros, rompen simplemente jugando y viendo que es normal que la niña pueda jugar con carros. Y otra vez ahí para mencionarle al Pablito, creo que ahí hicimos un gesto para el Pablito, que Pablo, vocalista de Astra, el vocalista para referencia, vemos a un niño jugando con una muñeca. Entonces nosotros teníamos pensado varias opciones para esto, porque siempre quisimos decirlo. Y nos dimos cuenta de una cosa, un niño que juega con muñecas también puede ser un niño que en el futuro será un buen padre. Entonces la escena por eso es, el niño está jugando. ¿Incentivar la sensibilidad? Sí, sí, claro. Capaz porque yo también como director, recién nació mi hijo, tengo mi otro guagua y veo que no pasa nada, que un niño tenga una muñeca y tenga la sensibilidad de proteger a alguien. O sea, me parece totalmente lógico y más coherente socialmente que verle a un niño destruir un muñeco. Creo que ahí me preocuparía más. Entonces el video está marcado muchas cosas y sobre todo el concepto de Lucho siempre tuvo clarísimo, ¿no? La sociedad debería cambiar y a veces vemos cosas donde no las hay. Un niño que juega con muñecas puede ser un buen padre. Yo tenía varias fotografías de archivo que también salen en el video y son fotografías que me han roto el corazón. Son fotos reales. Hay una parte donde sale justamente la frase de Luis, basta de tener niñas violadas y obligadas a ser madres. Yo estaba haciendo un documental y a esta niña, que obviamente le corté para que no se le vea muy bien su rostro, le entrevistaba a ella y tenía 11 años y tenía a su hijo con hidrocefalia. Estaba en este lugar y yo le decía, ¿qué hace con su hermanito? Me decía, no, es mi hijo. Le decía yo, pero ¿es tu hermanito? ¿Cuántos años tienes? Tengo 11 años. A los 10 me violó mi padrastro. Qué fuerte. ¿Y qué haces aquí? Estoy aquí porque dicen que aquí me van a enseñar a ser mamá. Yo ese documental, esa entrevista, creo que la hice 3 veces porque cada que esa niña abría la boca, yo cortaba para irme al baño a llorar. Entramos un poco en la temática ya de la entrada en acción de Astra en este video. Háblame un poco sobre cómo fue dándose esto dentro de la producción, dentro de la grabación del clip. Bueno, como Héctor te contó, yo igual últimamente... ¿Te pusiste el terno de una o no? Dinos la verdad. Dudo. Bueno, de hecho, desde en esta nueva faceta, creo que de Astra, desde el 2013, y aprovechando la buena voluntad de Héctor y de Muscomuna, nos propusimos con la banda empezar a tratar de ver otros mecanismos de poder trabajar, ¿no? Ya no solamente la producción discográfica, sino gráfica. Entonces, lo que me pasa últimamente es de que mientras me pongo a componer y escribir una canción, ya me comienzo a imaginar, en cambio, también ya la parte visual, ¿no? El videoclip, como quisiera que sea. Entonces, de hecho, Electro sabe que de aquí le faltan 8 canciones, videoclips más para sacar el disco. Entonces, eso es más o menos como lo que me ha pasado. Y cuando empecé a escribir Bajo el Cielo y cuando le compuse también a la canción, bueno, creo que ya me las iba ocurriendo, ya se me cruzaban, y de hecho empecé a interactuar al escribir la canción con lo que se me ocurría también ya gráficamente. Y luego, después de eso, fue, yo, como ya te dijo el Héctor, yo le hice una propuesta de guión en la cual para mí era un poco más simple, porque una de las problemáticas que tenemos es que de lado y lado no tenemos plata y es complicado, ¿no? Aquí más es la solidaridad y la camaradería. Y para mí sí era súper difícil querer hacer una producción a lo bestia, porque si tuviésemos plata, puta, hiciéramos maravillas y lo que sea. Pero como aquí estamos todos así, como con la camaradería de la gente, entonces a mí se me ocurrió una primera locación nada más y bueno, cosas así, ¿no? Después de eso, tuvimos el Pablo me decía a mí, vos sabes que solamente hay dos bosques, cuando yo ya les conté un poco la idea del videoclip, que era en un bosque. Me decía, vos sabes que hay dos bosques en el mundo que hay de los Arrayanes, uno es en Inglaterra y otro es en San Gabriel, que es de donde es él, ¿no? Aquí al norte del país. Entonces nos pareció chévere más bien ver la posibilidad de irlo a rodar allá. Que fuimos a tocar una vez en San Gabriel y aproveché para ir a conocer el bosque, me pareció bacán. Le hice unas fotos, le hice ver a Héctor para más o menos ubicarnos, ¿no? Y de ahí empezó el tema ya de la producción. Tuvimos un apoyo súper fuerte con el equipo de Muscomuna, que de hecho tiene un trabajo súper profesional. Y quien nos ayudó allá también bastante es el movimiento del Pablo, que es el movimiento cultural de Arrayán. Nos ayudaron en la parte de la logística. Arrayán, justo por eso. Por el bosque mismo. Entonces, bien. Ahí fue la cosa. De ahí, después del Héctor, un día antes de que rodemos, como siempre se le ocurre cualquier cosa, nos cogió, nos describió y nos dijo: quiero que se pongan terno. Chuta, y ahí fue. Ahora, pues, dejémosle aquí en lo del terno. Le invito a la gente que vea el canal YouTube de Astra, o si no, vea en el muro de Distrito Rock. Vamos a poner ahorita el video. Y acá, pues, Eduardo, vamos a mandar la canción. También quiero verlo para, en base a eso, seguir conversando. Sí, seguir chismeando. Sí. Bajo el cielo brilla el viento. Su propia voluntad. Bien. Héctor, Luis, déjenme felicitarles. Es un trabajo que realmente me ha emocionado mucho. Pedirles que ese acolite, ese sentimiento creativo en tu caso, Luis, y esa capacidad para poner en escena y cosas como esta, siga floreciendo y siga fortaleciéndose con el paso de los tiempos. Ahora pues ya ha salido el video, ya empezarán a ver comentarios en YouTube y todo eso, pero bueno, ¿cómo se siente de comer luego quejarse de haber hecho este trabajo? Yo realmente sí me siento bien. Creo que se ha ido integrando más cositas. Creo que el equipo de Muscomuna se está igual fortaleciendo con estas cosas. Si bien es cierto, a Lucho siempre se le acolita, yo también les he dicho a la productora, a los de Muscomuna, les he dicho, bueno, ya que no nos dan plata estos rockeros ecuatorianos chiros, por lo menos que nos dejen jugar. Y si nos van a dejar jugar, pues limemos el profesionalismo y que vayan saliendo cosas. Veíamos ese plano fantástico, cenital, que baja y gira. Uh-huh, sí, y son cosas dadas con la imaginación del equipo, del Andrés Burbano, excelente director de arte, la Berito Iturralte, la Juliet, que me acolitó también en la asistencia de dirección, el Javi, la Vale en producción, el Julián Corallo, mi director de foto, que también es una bestia y ya nos comprendemos más cada día. Entonces creo que es importante, ¿no? Yo he apoyado algunas bandas, hemos hecho porque nos gusta el rock, porque nos gusta ayudar a la gente y porque para nosotros a veces son talleres que nos damos nosotros. Ustedes como mismos productora van aprendiendo también de esto, ¿verdad? Sí, claro. O sea, si te vas a arriesgar a hacer algo, que sea con unos manes que no te pagan, no mentira. No. Sí, si te vas a arriesgar a hacer cosas nuevas, aquí estuvo el Reaper, Chris, y la Lore Hernández, integraron esta vez el 3D en el videoclip de Astra, cosa que ya lo teníamos, ya nos, el mercado ya nos lo pedía, entonces dijimos, bueno, arriesguémonos, toma final, obviamente nos arriesgamos, pero no tanto, porque no quería que tampoco exagerar. Más que exagerar, contaminar con demasiados efectos. Entonces decidimos el plano final, un circulito, como suelen hacer también en Astra, siempre un círculo de unión. Uh-huh. Lanzan pétalos, y cuando lanzaron los pétalos se me ocurrió. Entonces dije, ok, vamos a hacer la misma toma sin pétalos. Y vamos a fusionar las dos cosas. Entonces lo que hicimos es, cuando lanzan los pétalos, hicimos que los pétalos se conviertan en mariposas y salgan volando. Se nos ocurrió que fue súper gracioso. Es que es muy, muy gracioso ver sin las mariposas digitales. Yeah. Solo manos ahí. Claro. Yeah. Y bueno, y después vimos cómo ellos giraban, simulando ver a las mariposas que luego ya están puestas en digitales. era muy gracioso, sobre todo Pablo y Luis sobreactuando, y claro, te diviertes muchísimo, yeah. Pero creo que es un producto que con el que estamos bastante satisfechos. Bien, Luis, ¿vos? Yo igual, súper contento, porque de hecho, como le dije el otro día a Héctor, cuando yo ya vi el final del video, le dije que para mí es como que el video que por primera vez dice exactamente lo que yo quería que diga con la letra, ¿no? Va de hecho de mano las imágenes con la letra. Y me encantó de hecho la animación, porque le da otro contexto, y creo que en realidad sí es algo que ya exigía también dentro de nuestras anteriores producciones, en las cuales hemos ido como cumpliendo diferentes roles. En una salimos yuchos, en otra salimos vestidos, otros con terno. Bueno, o sea, hemos hecho de todo, y eso ha sido bacán, ¿no? Y al final, indistintamente de todo, una de las cosas que desde hace algún tiempo yo vine maquinando era como romper esta visión de la revolución y de la insurgencia, siempre desde lo drástico y siempre desde lo insensible, y a lo sensible simplemente caracterizarlo como no insurgente, ¿no? Y ahí dentro de la canción, de hecho, cuando escribí, se me ocurrió el tema de la insurgencia es del amor, porque precisamente yo creo que todos los revolucionarios que contribuimos y aportamos con la transformación de la sociedad desde cualquier espacio, tenemos precisamente el empuje fundamental que es nuestra afectividad, nuestros sentimientos, o sea, el hecho de ver la realidad de nuestra sociedad a nosotros nos mueve sensiblemente precisamente y nos da ese empujón de cariño, de amor, de ganas de poder cambiar y transformar la sociedad. Y eso no nos hace ni menos ni más sensibles o insensibles, sino simplemente una respuesta lógica y consecuente ante las cosas. Y creí que era necesario ya plasmarlo en una canción. Y qué mejor que será el video con esto, ¿no? O sea, y ese es un llamado de atención para que todas las relaciones en todo sentido estén cargadas primero de amor y también que estén cargadas de un nivel de insurgencia distinto. No el amor convencional de telenovela, sino un amor distinto hacia todas las relaciones que nosotros tenemos. Ojalá algún día logremos hacer eso y dejar de andarnos criticándonos y más bien amándonos. ¿Más? Sí, amándonos y construyendo una sociedad más justa. Bien, este programa ha sido bastante hablado, de hecho hemos tenido 3 temas, hablado mucho, y eso pues demuestra tantas cosas que se están haciendo en nuestra escena y a las que hay que darle un espacio y si es posible de más tiempo, pues así lo haremos. Comentarles que Distrito Rock llega a ustedes todos los domingos de 16:30 a 18 horas por Distrito FM 102.9, la voz pública de tu ciudad. Desde esta semana tenemos un nuevo horario de reprise en el www.planarteria.com los jueves a las 22:30 y los viernes a las 12 del día. Así que 2 días de reprise entre semana de este programa en el cual pues ustedes podrán comentarles a sus amigos, amigas para que conozcan, se enteren cómo se realizan las cosas. Yo no sabía esto de los 2 bosques de arrayanes en el mundo, por ejemplo, y me imagino que así como me impactó a mí este tipo de información lejana al tema del video como tal, habrán muchas cosas de las que al enterarnos pues nos harán empoderarnos más de nuestro país, de nuestra cultura, de nuestra música y de nuestro rock. Tengo 5 minutos para cerrar. Luis, concierto próximo, alguna tocada próxima para que la gente ya esté alistándose y de pronto tal vez volver a vivir un momento mágico como ese 3 de diciembre donde cantaron a capela el mañana y que subieron un videoclip recién en el YouTube page de Azul del Cielo. Bueno, mientras se vaya la luz, tocarás esos momentos mágicos. Y justo eso, no, creo que ese es como el trabajo de Astra. Este es un aporte nuevo que nosotros queremos darle al movimiento rockero y en este caso a la sociedad como tal. Una cosa que me agradó mucho es que cuando compartimos el teaser, se dice, ¿no? El teaser, okay. La Gabriela Rivadeneira lo retuiteó, por ejemplo, uh-huh. Para mí eso es muy importante porque de una u otra manera hay otros sectores que están también como compartiendo. Y es gente que provoca comentario, claro, ¿no? Y la idea precisamente de Astra siempre ha sido como provocar precisamente eso, romper las lógicas de dentro del sistema y la sociedad. Para nosotros es un aporte más hacia ver mecanismos de poder contribuir hacia el cambio de la sociedad y, como te dije, o sea, indistintamente de las críticas que siempre hemos escuchado y siempre escucharemos, creo que de una u otra forma vamos aportando, vamos contribuyendo y eso es lo que a nosotros nos alegra. Y si mañana se va la luz por problemas técnicos o lo que sea, nosotros siempre nos... Esa es la lucha interna de Astra, de que nunca se nos trepen los humos y nos creamos de estrellas de rock and roll, sino que aprendamos a compartir con la gente esos espacios y darle el valor que se necesita, que se merece la gente, ¿no? Por sobre las adversidades. Por sobre cualquier problema. Y de hecho, la última cosa que les iba a recordar es que justo el día jueves tuvimos la grata noticia de que en los libros de octavo grado de ¿cómo se llama? De educación primaria, claro, en este caso. Ese dentro de la parte de los artistas ecuatorianos está la canción El Mañana de Astra. Héctor, siguiente videoclip, ¿de quién es? Bueno, estamos probablemente el siguiente videoclip va a ser de Niroda y estamos planificando bien bestia. Entonces esperemos que les guste mucho a la gente de Niroda, igual que nos dejen jugar. A los de Muscomuna. Bueno, felicitaciones Muscomuna, felicitaciones Luis, gracias por habernos permitido conocer detalles justamente en el lanzamiento de este videoclip. Sigan enganchados con esta corriente de metal que todos los domingos tenemos aquí en Distrito FM 102.9. Reprise, jueves 22:30 y viernes a las 12 del día en www.planarteria.com. Soy Pablo Esteban Rodríguez, nos vemos en 8 días. Pásenla bien. Queda mucho por oír y contar. Por eso, Distrito Rock volverá en 8 días. Hasta entonces.